que tú sientes lo mismo que yo. Dicen que el orgullo mata, pues que nos mate a los dos. Pero mira cómo es la vida, que otra vez nos unió. Solo para dejarnos saber que esto nunca murió. Y ya tú sabes dónde vamos a terminar. En casita comiéndote toda. Y mañana tú me vas a extrañar. Aunque vuelvas y te hagas la loca. Mi loca está entrenada. Posiciones se las sabe toda. Quisiera verla semanal. Pero es que ya se hace la loca. Mi loca. Pero ni tan loca porque no se olvida del loco que la domina. Aunque le gusta el titereo, siempre fina. Y pa' prenderla no hace falta gasolina. Ella siempre estaba por esa mi loca. La que me pasa el humo con la boca. Con ella yo me amarro si se boca. Y cuando habla las demás que tomen nota. Chingando hasta number one, se ganó todos los trofeos. Dice que le gusta el huevo cuando la preseo. Sabe que tengo un truquito nuevo con los dedos. Que cuando lo hago, le da el temble que hoy a veces. Se lo hago con pasión y a veces sin compasión. La única que puede llegar sin invitación. Tiempo hay de más para hacer que pierda la noción. Y aunque ella sea un fantasma, de mí no se puede esconder. Tiene un hueco en el alma que solo yo lo llenaré. Solo yo llenaré. Solo yo llenaré. Mi loquito una bandida, ya se cree que se la sabe. Subiendo fotos para el story, mami, conozco ese traje. Se vistió pa' mí, ya se la trae. Una presión me está cucando ese nalga. Yo sé que a ti no te gusta dormir sola. Pero ahora solo me llama pa' coger. Mientras dice que ya no se enamora. No te hagas la loca, se va pensando en cómo volver. Si yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Que no mate a las dos. Pero mira cómo es la vida. Otra vez nos unió. Solo pa' dejarnos saber que esto nunca murió. Y ya tú sabes dónde vamos a terminar. En casita comiéndote toda. Y mañana tú me vas a extrañar. Aunque vuelvas y te hagas la loca. Mi loca está entrenada. Posiciones se las sabe todo.